Y nada, me acompaña Jan Rivas, que como te dije antes, es muy guapo, lo conozco desde que era pequeño, tiene unos ojos azules más monos, Oh. ¿eh? Y estoy con él Se porque estará, está. lo estará ruborizando, seguro. Sí, está ruborizando, porque como tiene esa mezcla de formenterés y holandés, su Ya. parte holandesa lo hace que se ruborice enseguida. Bueno, Pues cuenta, cuéntame. estamos con Jan porque, bueno, vamos a empezar a hacer un poco de historia. ¿Desde cuándo esta vocación por el dibujo? Hola, buenos días. Buenos días, buenos ¿Desde cuándo esta días. vocación por el dibujo? Ah, bueno, en realidad desde siempre, desde que soy pequeñito. Desde que nací, yo creo que ya nací con un lápiz entre los dedos, casi casi, ¿no? Y nada, siempre he estado dibujando y tal y cual, hasta el momento en que estuve estudiando en Barcelona, en una escuela de arte gráfico en concreto, la escuela Joso de cómic, y allí pues aprendí un poco más las técnicas del color. Y nada, y dejé un poco aparte el dibujo para dedicarme más exclusivamente al color. Y eso, bueno, nada, yo ya he dicho que soy de Formentera, he nacido aquí y mi obra pues está un poco dedicada a ella, ¿no? A mi isla querida, a mi isla bonita. Está la isla reflejada, pero con un punto quizás fantástico, podríamos decirlo así. Sí, yo creo que tiene un toque un poco romántico, ¿no? Porque yo creo que Formentera es muy así. Ves, enseguida es muy fácil ver la naturaleza, la belleza de la naturaleza y tal, pero también parece como que te transporta a otro sitio, a otro mundo, ¿no? Casi, casi que más cerca de la luna que de la tierra, ¿no? Es el toque romántico, ¿no? Que le quiero dar. Es un toque romántico que, por ejemplo, aquí tengo un cuadro delante en el que hay una diosa muy extraña que sale de las piedras, que quizás son las piedras de Yetes. Tengo aquí también una botella que son unas hierbas ibicencas, pero parece más una pócima de brujas. Sí, podría ser una bebida de hechicero más bien. Hay un poquito de todo realmente, ¿no? Hay un poquito de todo. Pero, Marta, en fin, yo en lo que más me he basado es en la naturaleza misma y en la fauna, la flora y también un poco la arquitectura más tradicional de aquí, de Formentera, ¿no? Como son los faros, los molinos, las casas pallesas, las cisternas, los hornos de pan, etcétera, etcétera, ¿no? La Posidonia no deja de Marta, estar presente. Sí, dime, Maribel. no, pregúntale si realmente existe esta figura de estas rocas o las ha hecho alguna especie de montaje. Lo que hay en el cartel, lo que hay en el cartel Lo que hay en el con cartel, las la que hay en el gavinas, cartel. La que hay en el existe. cartel, sí, son. Espera, la tenemos delante. Esa, dice si esas figuras existen en las rocas. Yo creo que son las piedras de marés, ¿no? Son piedras de marés, sí. Está inspirado bueno, en la zona más de esa pedrera. Para Sí. quien conozca esa pedrera, es donde antiguamente sacaban las losas de marés o la cantera de marés para construir las casas y todo lo que. Los hornos y todo eso, ¿no? Maravilloso. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? La textura de esta piedra y el contraste con el mar, los colores, me gusta mucho. Aparte es una zona que todos los que aquí la conocemos, es una zona que a mí me gusta visitar mucho en invierno, no en verano, porque hace muchísimo calor con ese reflejo que hace la piedra de marés, pero que te da para sentarte ahí y encuentras formas por todos los lados, ¿no? Realmente sí, eso es como un, no Una sé, como un fantasía. jeroglífico ahí de caras y de personajes, y podría ser. Este chico tiene muchísima imaginación y Yo yo veo también. allí la isla de Formentera, que yo en el recuadro lo que queda ¿Ves entre la isla de rocas es la Formentera? isla de Sí, está repoblada Formentera. la isla. Es la isla la he utilizado en muchos de ellos, es la protagonista realmente. He querido hacer mi pequeño homenaje, sobre todo, no solamente a la forma, sino a la isla en sí, ¿no? Que es mi tierra natal. Es donde vives, donde te has desarrollado, donde tienes a un montón de amigos. ¿Qué tal ha sido la recepción de esta exposición? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en estas 26 piezas que tenemos aquí? Bueno, hay muchas obras que llevo mucho tiempo haciéndolas, pero que en este último año las he terminado. O sea, igual hay obras que hace 4 años que las he empezado y voy mezclando, ¿no? Igual empiezo una y no la termino y trabajo con otra y así voy combinando, ¿no? Y hasta que se ha dado esta fecha para hacer la exposición y ya lo he terminado todo. Entonces, aquí está. Hay que poner fechas límites para acabar, ¿eh? También es verdad, es una cuenta atrás siempre. Ya, ¿qué tal ha sido la recepción por parte del público hasta ahora? yo creo que fantástica, yo creo que mejor no podía haber sido, ¿no? Yo estoy muy contento, el día que hice inauguración y tal, pues vinieron más gente de la que yo esperaba y mira, aparte de que venda, no venda y eso, pues para mí lo importante es eso, haberlo mostrado y haberlo, que la gente pues conozca que realmente no he dejado de pintar. Como dicen otros artistas, hay que parirlo, ¿no? Exacto, esto es como un hijo. Pues ya encantados de haberte recibido. Hacía mucho tiempo que habíamos hablado contigo, años A en Radio Exit, cuando hiciste una exposición. Y recordábamos, le recordaba yo a Maribel ese cartel que habías hecho para una de las fiestas, no me acuerdo si era San Jaume o Santa María, donde la isla estaba representada con mini símbolos. Y bueno, sigues también en esa línea, ¿no? Sí, bueno, igual yo creo que ha terminado un poquito mi etapa de Formentera, ¿no? Esto yo creo que ya es como dices tú, ya he parido el hijo, ahora me voy a concentrar, yo creo, en hacer un proyecto totalmente diferente, ¿no? Voy a intentar aprender la técnica del óleo, que todavía no he pintado mucho con óleo. Esto lo que tenemos aquí es acrílico. Sí, es pintura acrílica todo lo que hay aquí, sobre lienzo. Y eso. Y a ver qué sale, a ver qué sale. Sorpresa, aún no lo sé lo que voy a hacer en la próxima ocasión. Pues como se dice en teatro, ya muchísima mierda para esta exposición que acaba el día 5 de julio aquí en la Sala de la Caixa. Tenéis que subir una escalerita hasta arriba de la sede de la Caixa de San Francisco Xavier. Parece que no la veis, pero subid la escalera y aquí está Jan con sus ojos azules y estas 26 obras que son preciosas. Gracias, Jan. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a todos.